perdón. Por este oye más. Aquí me trajeron a mí el 18 de diciembre del 37, después de caer el bar. Y antes de llegar aquí al campo, estuvo preso en Vitoria, en la cárcel primero, y como fue cuando cayó Bilbao, tanto personal, pues no había sitio, y me cambiaron a un cuartel, y en el cuartel no había sitio tampoco, y me llegaron a una cuadra. En la cuadra estuve bastante tiempo allí, con guardias de asalto buenos, y de la cuadra lo llevaron a Murguía. Y en Murguía estuve una temporada y de allí me trajeron aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo de Miranda? Y el trato aquí era malo, como en todos los sitios. ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo de Miranda? Tres veces. ¿Tres veces estuvo? Tres veces. La primera, el 18, me parece que fue de diciembre, luego en el 39, no, en el 38, el 39 otra vez, y en el 40 para ir a un batallón disciplinario. ¿Confía en que se haga justicia? ¿Usted cree que se va a hacer justicia? Con usted y con la gente como usted, ¿cree que se va a hacer justicia? No. ¿Confía en que se haga justicia con la gente como usted? ¿Justicia? Sí. Justicia desde que falló la República, en España no ha habido justicia, más que para ellos. Feliz. Que son los que han ganado y siguen ganando. Porque ya hay que recordar que Franco dijo que nos dejaba bien atados. Seguimos en ese estado. Así que hemos pasado putas y en otros sitios pues hemos pasado bien. Según los bandos, yo creo que el último peor que hemos pasado fue por la parte de Vidalgo, en la barra. Allí palos, muchas horas de trabajo y muchas veces mirabas al campamento y en el campamento no había humo, ya sabes que no había comida. Y te daban medio plátano y un cacho pan. Y luego a trabajar allí, una vez que los castigaron, nos tuvieron hasta las 12 de la noche trabajando en una partida de días. Y resulta que el que había hecho la fechoría era el pastor mismo. Y dice que le faltaba una oveja y se conoce que la vendió. ¿No? Y no. Bueno, fue un cabo nuestro. Fue el cabo nuestro que teníamos traía el correo y se quedaba con muchas veces con los paquetes y el dinero que te mandaban de casa. Y un día desapareció una oveja y le echaron la culpa a los batallones de trabajadores. Claro, las cogieron y ya se ve a las 7 de la mañana. Y hasta las 12 de la noche estaba ahí trabajando. Y Félix, ¿por qué te hiciste, cuando eras algo más joven, libertario? ¿Por qué te hiciste anarquista? ¿Por qué te hiciste de la CNT, Félix? ¿Por qué cuando eras más joven, Félix, te hiciste de la CNT? No te entiendo. ¿Por qué, Félix, cuando eras más joven, te hiciste de la CNT? ¿Por qué eras libertario o por qué eres libertario? Pues cuando ingresé en la CNT ya había un hermano mayor y otro, me parece que me llevaba 2 años. Y yo, pues, entonces trabajaba en la tienda de ultramarinos. Ya tenía esas ideas metidas en la cabeza como los otros. y te mandaban a los recados. Y en vez de darte 5 céntimos durante aquel tiempo de propina, te daban estampitas, te preguntaban a ver si habías confesado, si ibas a misa. Y yo les decía que de soldada. Y avisaban a la tienda diciéndole lo que pasaba. Y llegaba yo a la tienda y me dice, Félix, otra vez la misma. Le digo, que no me pregunten y se acabó, y que me paguen las cosas que llevo. Y ahí ya empecé en la CNT y empecé pues como chaval. Pero luego ya estaba, entonces había vocales en los sindicatos para cobrar los sellos, y estaba yo de vocal y llevaba lo de la Juventud y Libertad, y estaba los libros y todo, cuando me acogieron. Pues, y por eso, cuando lo de octubre, y estaba yo con unas compañeras, y se para el coche de los guardias de asalto, me dice, usted al coche, le digo, pues al coche. Y fui al coche, y en casa había mucho material de todo. Pues cuando se descuidaba el chofer, que le miraba por el espejo, yo les hacía señas a las compañeras para que irían a casa. Y luego ya, al cabo de un rato, le digo, ¿le puedo dar la llave a estas chicas? Que tengo un hermano pequeño y yo no tengo más que esta llave. Dice, sí. Cuando fueron, ya había desaparecido todo, no encontraron nada más que libros, dice, que encontraron. Muy bien, bueno, por mí. Félix, lo único, Félix, ¿qué esperas que pase hoy realmente? Ahora que tienes que entrar ahí a declarar, ¿qué esperas que pase? Y te preguntaban ante los compañeros, ¿esperas que lo que tú hagas hoy va a servir para algo, Félix? Yo espero que tiene que servir para algo, porque con Franco, la historia, echó libros y cosas en las escuelas y lo de él, pero de los otros no se sabe nada. Yo lo tengo hace pues, unos 50 y tantos años, es que una cosa que siempre he tenido en la cabeza, que estará por ahí, que esto no era justo. Que esta democracia y este pacto que hicieron, que no sirviera para nada más que, como decía Franco, os dejo ataos y bien ataos. Pues a desatar, Félix. ¿Eh? A desatar, ¿no? ¿Hoy o qué? Pues eso queremos, que se desate, pero es un poco difícil, y además con esta gentuza que tenemos. Gracias, muy bien, Félix, eres un valiente. Ánimo.